¿Qué es Racing? Esto es Racing. Esto es Racing. Diego Coren, Oscar Forlano, Diego Morris y Leo Paradiso hacen Esto es Racing. Esto es Racing. Escucho rock and roll en la radio. Apago el motor para escucharlo mejor. La articulación se presta para el movimiento. Tu mano y tu cintura empieza a sentir tu sudor. ¿Cómo les va? Muy buen día, bienvenidos a Esto es Racing, en día jueves. Ma, qué buen día, qué horrible que está afuera, humedad, lluvia. Bueno, así está Buenos Aires, llena de tránsito y gris, realmente gris. Pero aquí estamos para iniciar un nuevo programa de Esto es Racing con la primera información de nuestra querida academia, del más grande de todos, esperando por el día sábado, donde Racing 2015 jugará frente a Vélez en el cilindro, por la 12ª fecha de este torneo final, tratando de retomar la senda de la victoria. Tendrá dos partidos consecutivos de local, el mencionado Vélez y luego Tigre, también en el cilindro, y seguramente buscará la academia hilvanar dos triunfos consecutivos, cosa que no se ha realizado hasta el momento en 11 fechas del torneo. Vamos a estar hablando obviamente del partido de Vélez. Lo tenemos a Leo Paradiso desde Avellaneda. Si bien la práctica es cerrada, está prevista una conferencia de prensa del técnico de Racing. Ojalá tengamos la posibilidad de escucharlo dentro del horario del programa para ver cuáles son las sensaciones. Sigue sobre el día, si bien ha hecho declaraciones luego del partido frente a Newell's, prácticamente bajándose del torneo y anhelando sumar puntos para clasificar a la Copa Sudamericana y terminar decorosamente este torneo. Me parece, me da la sensación que objetivos realmente chiquititos, ¿sí? Para lo que es Racing en magnitud, pero la realidad es esta: Racing está a 10 puntos de la punta y está claro, ¿sí?, que buscará definitivamente cerrar una buena campaña y poder terminar de lo mejor posible, lo mejor posible este torneo, ya pensando a 2 meses y pico que comience el otro, ya pensando en el próximo, en refuerzos, en armado de plantel, en ingresos, en egresos. Seguramente la cabeza estará puesta en eso puntualmente. Estoy con Martín Rubinstein, como todos los jueves, quien me acompaña. ¿Cómo anda, Rubinstein? ¿Cómo anda? Qué horrible, qué bueno. Está lindo para una siestita. Está lindo, ¿no?, para seguir derecho. Está para seguir derecho en la cama, mirando a Real, mirando Estudio Fútbol, esa onda, ¿no? Es un día para eso, ¿no? Es un ratito, es un zapping. Un quilombete. Un quilombete. Bueno, aquí estamos, buen jueves para todos. Feliz Día del Trabajador, porque ayer usted no lo vi, estuve con Morris haciendo un lindo programa en este 1 de mayo. Y esperando, como siempre, principalmente la conferencia de Subeldía desde Avellaneda, a ver si llegamos con el horario, a ver qué dice el técnico de Racing, a ver si en definitiva nos damos cuenta si nos mintió o no, cuando a Morris en estos micrófonos le dijo que después del partido con Independiente, fue el primero de local con Lanús, por esa razón utilizó el 5-5. Se lo canté el martes. No, bueno, está bien, usted canta bien, usted canta divino, tiene una voz hermosa, pero a mí me preocupa, la verdad que si esto llega a ser de esta manera me preocupa. Lo decía ayer también, que qué pensará Pérez Guedes, ¿no?, en caso de que no, digamos, de que juegue Pelletieri de vuelta. Habrá que ver si el sistema táctico es 4-4-2 o el famoso 4-1-4-1, y por supuesto, ¿qué ha sido, no?, de ese Farinha impredecible, mejor dicho, indispensable para el técnico en el verano, intransferible, a este Farinha que no se sabe si será titular, porque quizá su lugar lo ocupa Cámpora después de que Camoranesi sabemos que está lesionado. Entonces digo, si no juega Farinha de local con Vélez, no jugó con Newell's cuando todos creíamos que el cambio no era Pelletieri, sino que era Farinha por Camoranesi, sí, por Racing perdía 2-0. ¿Cuándo va a jugar el famoso jugador estrella que tiene el técnico de Racing. A ver, Martín, definitivamente este 4-1-4-1 que en los últimos partidos se ha implementado el técnico va a desaparecer. Sí. Me imagino un Pelletieri haciendo las veces de Villar. Sí. ¿Sí? Sí. Y entrando... No, no, yo creo que no, yo creo que Zuculini va a jugar por derecha. A mí me da la sensación que Zuculini va a jugar como lo hizo en San Juan, bueno, más por ese sector y que Pelletieri comparta con Volati. Pelletieri haciendo Zuculini, imposible. No, imposible, bueno, bueno, por eso va a jugar, para mí va a jugar con otro esquema, va a jugar pegado. Y si juega pegado. Cámpora, está claro que va a ser otro esquema porque... 4-4-2. Nieto y Cámpora serán los atacantes. De Paul por izquierda. Ahora, me pregunto, y también se lo traslado al hincha de Racing que nos sigue habitualmente, ¿por qué no Cámpora y Fariña? Si salen dos jugadores de, entre comillas, buen pie, más allá de su actualidad, más allá de su presente. Sí. Digo, tanto Camoranesi como Villar son dos tipos ofensivos. ¿Sí? Sí. Para tintarlos de alguna manera, Villar te da una mano en la hora de retroceder, pero llega al área. Normalmente lo tildás como dos tipos, dos volantes ofensivos. ¿Sabés la sensación que me dio ayer a la tarde? Seguramente Paraíso está escuchando y si llega y se lo puede preguntar también a su día, porque a mí es una inquietud que tengo. Sí. Ayer estaba viendo el Barcelona y el Bayern Múnich. Lo he visto también. Y sobre todo en el segundo tiempo, vi al equipo alemán con un esquema, para mí, similar al que quiere su día. Vi con un 4-1-4-1, sí, con un Robben por derecha, con un Ribery por izquierda, que, abro paréntesis, para mí Ribery tiene un juego... hablando de la distancia, ¿no? Pero como Auche, porque corre de la misma manera y demás, pero no importa, digo. Vi un 4-1-4-1 muy parecido, para mí, a lo que pretende Zubeldía. Ahora viene su otro equipo, tienen otros cuerpos, físicamente son distintos, llegan 4-5 al área. Por eso digo, si Zubeldía pretende algo así, no está tan mal. Porque, a ver, uno ve el Bayern Múnich y dice, la verdad, increíble el manejo de pelota que tienen, el 5 cómo para la pelota y cómo distribuye de primera... que quizás es lo que pienso que él puede llegar a pensar de Volati, pero Racing no está para hacer eso. Quizá no tiene hoy los intérpretes para hacer ese esquema. Por eso digo, si hoy Zubeldía pretende un 4-1-4-1 como juega el Bayern, y la verdad que a mí me entusiasma, lo que pasa es que hoy en día no pudo encontrar ese funcionamiento. Los primeros 15 minutos de Racing en Rosario, antes del gol de Newell's del primero, Racing presionó. Pero mal. Porque presionaban, a ver, presionaba abierto. Presionaba de Paul. Presionaba de Paul. Sí. Y el resto del equipo estaba en la media luna. Cuando un equipo presiona, Martín, o por lo menos los que en el poco entendimiento que tenemos nosotros, sí, obviamente que Zubeldía sabe más que nosotros. Si vos ya estás decidido a ir a presionar a un rival, tenés que ir en bloque. No pueden presionar tres jugadores y que después haya 30 metros entre la presión de estos tres, sí, y el resto. Iba a presionar Vieto, iba a presionar de Paul, se arrimaba Camoranesi. Y no más, y nada más. Y el resto, de Volati para atrás, ¿sí? Estaban a 20 metros de estos tres que presionaban, con lo, sí, cual, si no vas a apretar en bloque, a ver, vos nombrás al Bayern con la distancia que hay, pero estos cuatro jugadores, estos cuatro media puntas que vos hablás, sí, tienen un paso defensivo a ofensivo y viceversa, rapidísimo, porque enseguida ocupan posiciones, porque a la hora de atacar, los cuatro pisan el área, más el punta, ¿sí? Sí. Y a la hora de defender, los cuatro rápidamente se colocan en su posición. Hablas de Ribery, de Rubén, o sea, está claro que tienen otro físico, otra técnica, digo, pero en la medida que no consigue eso Zubeldía, que a la hora de atacar, estas cuatro mediapuntas que él habla, más el punta, pisa en el área, que a la hora de no tener la pelota, rápidamente se ubiquen en posición, no va a conseguir ese traslado defensivo a ofensivo y ofensivo a defensivo rápidamente, y no va a poder engranar todo esto. Es muy difícil en el fútbol argentino, seguramente. Ayer veíamos un gran partido con dos equipos que se... A ver si notaste algo. El Bayern presiona sin rozarte, sin pegarte, sí, sin lastimarte. El, sí, fútbol argentino no se vive esto. Cuando va al roce te van a pegar. Sí. Y te van a pegar mal, sí, con intención o sin, pero te pegan. Mm. Entonces, quizás es muy difícil llevarlo a cabo. Ahora, me da la sensación de que Racing tendrá, en caso de buscar este sistema táctico, Zubeldía, apelar a estos cuatro medio puntas y al punta, a los chicos. Cuando esté Centurión, deberá jugar Centurión, deberá jugar De Paul, deberá jugar Fariña, deberá jugar Zuculini, ¿sí?, y Vieto de punta. Vamos a decir, ¿pero quién marca? Bueno, tendrán los chicos que ocupen la banda, uno proyecta, piensa rápidamente, y lógicamente, porque como te digo una cosa, te digo la otra, estamos hablando y pensando a futuro, y es una locura que faltando 8 fechas Racing, no es una locura. Lo dije el martes, estoy podrido de que Racing a 8 fechas ya esté pensando en el próximo torneo, en cómo rearmar un nuevo equipo, a ver qué ubicación, qué jugadores hay que incorporar. La verdad que esto me cansa. Quisiera estar hablando de la actualidad del torneo, de las fechas que quedan, de los puntos que podemos sacar, de los rivales, del rival directo para pelear el campeonato. Sin embargo, hace mucho tiempo que no lo podemos hacer. Esta es la realidad. Perfecto. Digo, uno piensa Centurión de un lado y a De Paul del otro. Un iluso, quizás, porque Centurión, el objetivo es venderlo. A ver, hay que serle claro al hincha de Racing. El objetivo es que juegue las últimas tres o cuatro fechas, mantenga un rendimiento similar al del torneo pasado y que los rusos retomen la negociación. Está claro eso, Martín. Yo no estoy tan seguro hoy con la actualidad de Racing. Ayer se lo planteaba a Morris con la actualidad de Racing. Y vuelvo con lo mismo. Si Independiente se da la vez, una cosa. Porque nadie se acuerda de este campeonato mediocre de Racing. Ahora, si sí. Independiente no desciende, vender a Centurión no es un buen golpe de timón, ¿eh? Vender a Centurión es crearte un problema más. Digo, tuviste un semestre pésimo. Desde la muerte de Nico Pacheco hasta perder un clásico, hasta todo lo que ya sabes. Que Independiente no descienda. Y a esto sumarle que finalmente vendés a Centurión, me parece que es el momento que el presidente tiene que decir, y sabes qué, no lo podemos vender en este momento, esperemos seis meses más. Si esperamos estos seis meses, no tuvimos la obligación de vender a Fariña, bueno, vendamos, esperemos por lo menos seis meses más en vender a Centurión. Yo creo que la postura es esta, ¿sí? Yo creo que la postura es esa. Sí. Si no es Centurión, es Fariña. Sí. Lo que uno se tiene que vender sí o sí. Sí. Por eso me parece que el objetivo es que juegue tres o cuatro partidos Centurión, lo vamos a hablar con Paradiso en un rato, sí, que mantenga el nivel y que los rusos, por lo que me cuentan, siguen expectantes con la evolución de Centurión. No es que abortaron totalmente la transacción, están esperando el regreso, las formas, el modo, y volver a retomar aquellas conversaciones. Lo decía, uno piensa en Centurión de un lado, en De Paul del otro, en Farini y Zuculini, conformando esta línea de cuatro mediapuntas, volantes ofensivos, Zuculini con más responsabilidades a la hora de ir y venir, con Vieto de punta. Muchos hablan de un volante central, ¿sí? E insisto que me parece que si bien Volati no tiene las características del 5 de los últimos años de Racing, ¿sí? Insisto con que es un gran jugador. Es el jugador que necesitas para este tipo de esquemas. Jugador que te dé la pelota al pie, jugador que toque. Estamos mal acostumbrados, los hinchas de Racing estamos acostumbrados a Michelini, a Bastia, sí, a Pelletieri, porque nos vendieron durante todo este tiempo esto. Ay, Pelletieri, está bien, tienen que ser parte de un equipo de fútbol, tienen que ser parte todos. No solo 11 Pelletieri no tienen un campeonato, sí, 11 Bastia tampoco, 11 Michelini tampoco. En la época de Michelini jugaba en Racing y se notaba, tenía Capri, a La Torre, a Chelo Delgado, tenía jugadores de alto nivel al lado. Bueno, a mí me da la sensación de que Racing necesita un 5 que juega la pelota. Yo, para terminar y cerrar el tema y la comparación del Bayern Múnich que tenía ayer, cuando veía a Ribery tirarse a los pies, casi de un 3 bis, sí, yo decía y pensaba, porque esto siempre vos hablás de lo malo, pero también hay que hablar de lo bueno y de las diferencias, ¿no? Uh-huh. Pensar que De Paul en este esquema, jugando en Racing, tirándose a los pies, jugando de 3 bis, lo insultamos porque jugaría un equipo defensivo. Y ahí está un poco, ¿no? Digamos, a Ribery lo aplaudís haciendo ese recorrido. Bien, pero me entendés a lo que voy, digo. Lo tenés después tirando un centro de gol en el tercero. Está bien, bueno, está bien. Por eso digo, son cosas que después tenemos que analizar si lo puede hacer o no el técnico de Racing. Yo, lo único que no me termina de convencer y que tengo esta duda es: Zubeldía, ¿vos creés el 4-1-4-1 es lo que preferís? ¿Es tu ideología? Morí con esa, y si no está Villar y tiene que jugar otro que haga, morí con esa. Y si cambias al 4-4-2 o con tres defensores, cambialo, depende del partido, en el momento del partido. Pero vos, de entrada, morís siempre con el 4-1-4-1, porque preguntar al técnico del Bayern Múnich si cambia. Ah, no, porque vamos a jugar al Barcelona y tenemos 4 goles a favor, nos vamos a defender con un 4-4-2. Así lo salió a comer igual, y desde el minuto 1 presionó, y le hizo 3 goles, y le podría haber hecho, y le hizo negocio, y le podría haber hecho mucho más. Entonces lo que digo es, esta es la diferencia de Zubeldía, tiene que olvidarse de jugar de local o de visitante, y si él cree que el 4-1-4-1 es su esquema, que muera con esa, porque el hincha de Racing va a estar mucho más conforme, más convencido de aquel partido que empató con Colón, que dio bronca, pero Racing jugó algo, tuvo una identidad, que lo que hizo con Tristán Suárez. Más allá de la derrota, que lo que hizo con Tristán Suárez, que no sabías a lo que jugaba, que otra vez volviste a lo mismo. Tuvo destellos con este 4-1-4-1 en algún tramo del campeonato, porque el primer tiempo con Belgrano también Racing dislumbró que jugaba algo, lo repetimos con San Lorenzo, también con Colón.

y queríamos saber tu opinión. ¿Cómo lo ves al equipo hoy, en este momento, a esta altura del campeonato? Mira, yo honestamente lo miro de ojito el equipo, porque la verdad que sufro como un animal, hace años que no lo veo, que no voy a la cancha del 88, que no veo a Racing en la cancha. Lo miro por televisión de ratos, porque sufro con un imbécil. Está eso así que el otro día iba 2-0 abajo, hubo otra vez a patada con todos mis yernos, mis nietos, que además son hinchas de River y me cargan. Y de pronto volví y dije 3-3. Y los últimos 10 minutos, 15, pareció que el equipo jugaba bien, bárbaro. Y de pronto, faltando un minuto y medio, otra vez sopa, ¿no? Sí. La verdad que me causó muy buena impresión. Inclusive puse un Twitter. En esta lo banco a Racing, no que haya perdido. Porque me pareció que intentaba jugar al fútbol. Hay una gran irregularidad. Evidentemente no tenemos suerte. Porque aparece Viola, lo venden. Bueno, ahora aparece Vieto. Se lesiona nuestra perla. Y bueno, ahora cuando vuelva seguramente lo van a vender a Vieto. Es la historia siempre que no podemos tener un equipo completo. Aparece Pariña, que parece que la rompe, de pronto lo sacan, es irregular, es cierto. Me da la impresión que Volati es una gran adquisición. Me da la impresión que tenemos el mejor arquero del campeonato, sin ninguna duda. Para mí Sánchez es el mejor arquero de la Argentina jugando acá. O con, si crees, con Orión, que es muy bueno, inclusive Cari también, pero me parece que Saja, por la edad que tiene y por... Me parece que ayer, hablando con mis hermanos, que son muy futboleros, decía que Saja es de los pocos caudillos que tiene el fútbol hoy, ¿no? Caudillo positivo, caudillo líder en el buen sentido de la palabra. Me parece que le hace muy bien al vestuario, a los chicos. Yo creo que tenemos un buen equipo. Ahora, si vos me decís tenemos un equipo para campeón, yo la verdad que no me hago ilusiones de tener un equipo para campeón, ni ser campeón. Yo me conformo con estar peleando arriba, con que hubiéramos empatado el otro día, ganarle a Vélez, estar ahí prendido, ¿no? Ahora estamos a 10 puntos, ya me parece que es imposible porque no es un solo equipo, son muchos los que están adelante. Pero de cualquier manera, este equipo no me preocupa, no me disgusta verlo, a pesar de que a veces parece mezquino. Pero me parece que tenemos muy buenos jugadores, un equipo con futuro, si no los venden, insisto. Guille, se habló demasiado en el transcurso de estos días, sí. Luego de que Racing, declaración del técnico, propiamente de él, alejarse del campeonato, una distancia considerable. ¿Habría que renovar la subeldía? ¿Cuál es tu postura? ¿Qué crees desde tu lugar que tendrían que hacer los dirigentes con respecto al técnico? Ya, yo soy reacio a decir que hay que cambiar su sueldía. Aquí vamos a traer, ¿no? Porque cuando vino Basile dijimos, bueno, ya está, ahora. Yo había estado con el Coco haciendo mi programa sin anestesia un tiempito antes y le dije, Coco, ¿necesitas guita? No, tengo oferta de Uruguay, me dice, ¿qué vas a volver a tener? Típico de lo que decir le da, así que no lo había sido. ¿Qué necesidad tenés? Es lo que le está pasando a Bianchi ahora en Boca, ¿no? Sí. Basile era todo un símbolo, un tipo con espaldas, y se tuvo que ir a los 6-7 partidos. ¿A quién vamos a traer de técnico? ¿Qué Falcioni? Pues, yo qué sé. Entonces, no creo que su sueldía sea el motivo de que perdamos o ganemos. Puede ser que a lo mejor podríamos tener un técnico un poco más ambicioso, pero corres el riesgo de perder equilibrio, ¿no? Porque a mí me gusta como juegan los equipos de capa, pero eso de ganar 5-4 tampoco me gusta, también me tiene con lo que te dije en la garganta. Entonces, no estoy seguro si la culpa la tiene. Yo creo mucho en la mala suerte. He leído siempre en mis transmisiones de tenis con Gustavo Lusa, que fue un muy buen jugador de tenis, jugador de Copa Davis y capitán de Copa Davis, y me dice, la suerte no existe. Y yo creo que la suerte sí existe, porque que te hagan un gol, como te hizo Maxi Rodríguez el otro día, faltando un minuto, un golazo, con distracciones de la defensa, todo lo que vos quieras, un golazo. Que no es mala suerte, faltaba un minuto. Ahí jugando en Rosario contra uno de los punteros. Ahí me parece que es mala suerte. No le he hecho la culpa al técnico. Yo creo que el técnico puede... No les dije a los jugadores que no marquen. Yo creo que una vez que empieza el partido y los jugadores están más o menos bien parados y tenés buenos jugadores, el técnico pierde incidencia. Sí influyen en los 15 minutos de entretiempo. Ahí estaba el gran valor de Basile, de Bianchi, de Lamino Veira, de los grandes técnicos de antes, ¿no? Pero me da la impresión que ha cambiado mucho, han cambiado los chicos, estos técnicos están grandes. Sí. No estoy seguro que la solución sea el cambio técnico. Salata, no me parece mal, tuve el día, no lo puedo evaluar tampoco, porque si te digo que no vi a la cancha del 88 y lo miro de ojito, ¿qué autoridad moral tengo para decir que hay que cambiar a Subeldía? A ver, Salata, sos la verdad que un especialista en la materia, entonces te cambio la pregunta que recién te hizo Coren al aire. Sí. A ver, Subeldía, ¿qué jugador de tenis sería? Porque, a ver, vos podés pensar un tenista que quizá no es agresivo, pero tiene mucha garra, entrena mucho. Bueno, Mónaco. Mónaco. ¿Y claro. ¿Y por qué crees que se pueden llegar a parecer Subeldía y Mónaco? Sí, porque están poniendo lo que vos decís, porque ponen concentración, garra, tesón, espíritu de lucha, actitud. Ahora tenemos a varios ustedes adentro del equipo. Uh-huh. Y ahí ya Subeldía no tiene nada que ver, tiene que ver con la inspiración de Fariña o de Vieto, ¿no? Uh-huh. O de esto, que como el otro día hizo 3 goles, por ahí no le emboca, pega en el palo, tiene mala suerte. Yo creo que Subeldía no tuvo la culpa de perder 4-3 en Rosario. Por ahí alguna otra vez se lo puede acusar de timorato, sí, puede ser. También es cierto que hay muchas presiones, que ustedes que van a la cancha y ven lo que es esa hinchada. A mí Basile, bueno, Mostaza, Merlo, me dice, yo he entrado, entro a la cancha de Racing y se me viene encima todo. Sí. Es muy fuerte el hincha de Racing, es muy difícil dirigir a Racing. Yo creo que después de Boca debe ser la hinchada que más presión le pone a un equipo, a pesar que vemos que en San Lorenzo se pelean los de adentro, en Quilmes, en Independiente, en River, en todo lado, pero yo creo que la presión que pone el hincha de Racing por lo poco, por todo lo que entrega y lo poco que recibe, ¿no? Me parece que también es un peso, una carga para el técnico y para los jugadores. Entonces, si van ganando 1-0, se aferran a eso, se cuelgan de entrar ese año porque la suerte nos ha dado a la espalda muchas veces. Entonces, tratás de tomar recaudos. Y a veces esos recaudos, como dicen muchos, si vos jugás al empate, perdés, ¿no? Si querés ganar, tratás de jugar a ganar. No quiero entrar en la polémica si le darías o no le darías los puntos a Quilmes, porque no me interesa. Por favor, pero sí, claro. Sí preguntarte si te genera algo, ¿no? Que Independiente tenga esta posibilidad de irse a la B. Mira, te los goles del rival. Si ¿cómo yo, es? Yo tengo distintas maneras de moverme, sí. Inclusive dentro de mi profesión. Si yo hablo con un protagonista, yo tengo dos maneras de hablar con el protagonista. Sobre todo ahora que Del Potro está enfermo. ¿Te habla tu amigo o te habla el periodista? Claro. Uh-huh. ¿Es cierto? Hay dos maneras de hablar. Porque yo creo que uno no deja de ser hincha nunca. Hay periodistas de fútbol que no dicen de quiénes son hinchas, pero se nota. Porque no se puede dejar de ser hincha. Yo sé que soy menos hincha que cuando iba a la cancha, porque tenía una bandera en el baúl, iba a Santa Fe y a Rosario. O sea, era mucho más hincha que ahora. Pero, de cualquier manera, a mí me dolió las veces que íbamos a la cancha y se van para la B, o cuando volvimos que nos han cargado, y los hinchas independientes que nos han cargado. ¿Es cierto? Entonces, si yo me pongo en el hincha enfermo, tarado, voy a querer que se vaya a la B, pero fui deportista, mi condición de periodista que no me puedo despojar de ella, y que sea lo que Dios quiera, entregar los puntos jamás, de ninguna manera, eso como deportista te digo, a menos no se va, eso seguro, después si se va a la B o no se va a la B Independiente, triste no me va a poner. No. De esto estamos de acuerdo. Uh-huh. ¿No? Si te digo que me pongo contento, y yo qué sé, no me gustaría que se pusiera contento. No hagas lo que no te gusta que te hagan, ¿no? Sí, sí, está claro. Entonces, es una postura bastante complicada. Si vos me decís, jugate, no me voy a jugar. Bien. No me voy a jugar por primero porque me parece que soy un tipo creíble para la gente. Si te digo que no quiero que se vaya a la B, no me van a creer. Sí. Si te digo que quiero que se vaya a la B, van a decir, mira qué hijo de... ¿eh? Entonces, no tengo salida. Y la verdad que he sido deportista de alta competencia y no considero la posibilidad de ir a menos, de ninguna manera, lo censuro a muerte y me gusta ganar. Salata, te hago la última y metiéndote ya en el terreno inmerso tuyo, en el tenis. Sí. Recién decías hace un ratito que como Racing sabés que no está para la pared del campeonato, no exigís demasiado y que el empate en Rosario te hubiese venido bien. Yo te lo traslado al tenis. La Copa Davis está más o menos así, sin Del Potro es imposible. Para mí, absolutamente. Sí, sí, sí. Sí, si juega Berdych, sí. No tenemos chance. No, es decir, tampoco teníamos con Francia. Pues hay imponderables. Sí. Argentina en la Fed Cup, que yo sé que no existe, ustedes no saben ni que existe a lo mejor la Fed Cup, pero jugamos contra Gran Bretaña, que yo creí que perdíamos 5-0 y ganamos. Sí. Deberíamos haber perdido con Alemania y ganamos. Deberíamos haber perdido contra Francia y ganamos. Uh-huh. Yo te estoy hablando desde la lógica. Sí. Ahora, ¿existe la lógica del deporte? No existe. No. Uh-huh. Si hay una lógica, tenemos que perder. Ahora, también digo, que es una frase no mía, sino eterna, de todos, que la Copa Davis se ríe de los rankings y de la lógica. Así que agarrémonos de eso para tener alguna ilusión y alguna esperanza. Si nosotros nos digamos, porque vamos a jugar contra el número 6 del mundo y nuestro mejor jugador, y contra un doble que perdió un partido solo en la historia, me da la impresión que no tenemos muchas chances, ¿no? Uh-huh, sobre sí. todo que Nalbandian tampoco está para jugar, ¿no? Sí. Mónaco, Berloc, Ceballos, tenemos chicos con buena voluntad, pero ellos tienen al 6 del mundo y a un doblista extraordinario que tiene 35 años y que es un ganador como Estefanik. Entonces, yo no me gusta ni engañarme ni engañar. Esta es la verdad. Nosotros sin Del Potro, ese partido, no digo imposible por lo mismo, porque los hechos nos demuestran que no es imposible. Pero es un 70-30. Siendo optimista. Salata, 70, para hablar con propiedad. Claro, para dar exactamente cuál es la sensación sin desengancho. Salata, te agradecemos la comunicación, ha sido muy amable, muy gentil, fue un placer hablar contigo un ratito de fútbol, de nuestra pasión que nos une, de nuestra querida academia. La seguimos pronto, un abrazo grande. Un abrazo, chicos, chao. Gracias, gracias. Guillermo Salatino, hincha de Racing, colega especializado en tenis y realmente sabe muchísimo de esto. Opinando un poquito de Racing, ¿sí? De cómo ve la academia en este momento. 11:38, vendemos, se viene Paraíso desde Avellaneda. Ojalá con su día sentado ahí para escucharlo un ratito. 11:38, vendemos y volvemos. Dale. Lo que vas a leer mañana en los diarios, escúchalo ahora en Esto es Racing. Los protagonistas están en AM570. Argentina. Espacio publicitario. AM570. Gini está en la capucha. Cugini Fabio. Cugini Fabio. Peluquería. Entre Pilar y Luján, a solo 45 minutos de la ciudad de Buenos Aires, en el resort de Campo y Polo encontrará un lugar ideal donde podrán combinar descanso, placer, actividades recreativas, una espléndida piscina cubierta climatizada, junto con la mejor gastronomía argentina y mediterránea. Consultas y reservas al 02323-496669. www.poloresort.com.ar. Resort de Campo y Polo, la perfecta armonía entre el confort y la naturaleza.

porque esta vez ya está todo cocinado para que se vaya otro. Sí, Jorge, Ballester, buen día. El comentario que estoy escuchando de uno de ustedes, Rubén, lo hice yo ayer a la tarde al terminar el partido del Barcelona. Hagan un ejercicio de imaginación y imaginen a su día con Racing después de haberle hecho 4 al Barcelona. Ayer lo que hubiera hecho, hubiéramos estado cortando clavos todos los 11 adentro del área. Bueno, eso está en la agenda del técnico. No va a cambiar jamás, por eso Racing no va a ganar nunca nada con este técnico. No me lo imagino porque vengan otros jugadores que cambie. Muy bueno el programa, suerte. Bueno, yo lo que quería decir, estamos tan pero tan seguros de que vamos a entrar a la Copa. Miremos los puntos, porque están todos hablando de ya de que estamos en la Copa, que ya no es escapatoria, que ya estamos adentro, que no hay problema. Estamos a 3 partidos, a 3 partidos del que está último. Cuidémonos, porque ni eso nos va a quedar, me parece, con este técnico. Lamentablemente es así, muchachos, el técnico se tiene que ir. 11:44, tercer bloque de estos Racing. Ahí están algunos de los hinchas que se van comunicando al 4535-5700. Algunos con información. ¿Se va el equipo de Caruso? ¿Parece? Parece que el equipo. Yo no me imagino. Si a Caruso lo llegan a mandar a la B, el quilombete que se arma. Hoy está 10 puntos. Hoy está 10 puntos. Se puede ir tranquilamente, pero bueno, ojalá que se vaya por mérito propio, digo. Sería demasiado lógico. Vamos a presentar a Paraíso, que lo tenemos en Avellaneda. Dale. Toda la actualidad del primer grande en vivo desde Avellaneda con Leo Paradiso. Con Leo Paradiso. Siempre cerca del plantel académico. Bueno, Paradiso, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, muchachos. Oh. ¿Cómo andan? Está hablando Suelia. Lo escuchamos. Era previsible, pero es una lástima porque de los últimos 3 partidos que tenemos local con San Lorenzo, Colón y el último con Newell's, han sido 3 rivales importantes, habíamos hecho buenos partidos, tratando de encontrar esa identidad que, por ejemplo, a mí me gusta con velocidad y buen trato de balón. Y bueno, ahora se nos avanzamos un poquito, pero tienen la oportunidad otros muchachos importantes, que fueron muy importantes en este pasado, que lo han sido este también. Que también me imagino que tiene el deseo de instalarse en el equipo y seguir creciendo. En esa vida que mencionaste entre Farid y Campo, también cambiaría el esquema. Que no es lo mismo claro, tener sí. Un acompañante para 10, pero que exactamente. Es... Sí, nosotros no hemos aferrado a un esquema con 3 en el medio y 3 más adelante en la línea de los mediocampistas, a veces formando con 5 volantes, otra vez con 3 delanteros. Y en caso de que juegue campo la tendría que salir, pasa a ser abierto, pero no dice bien hacer 3 goles, tampoco le quiero mover mucho de su zona. Buen día, Luis. ¿Y qué es lo que te generó puntualmente la duda? ¿O qué te lleva más a insistir por Farid o por Cámpora? Quizá el hecho de que el equipo, con este sistema que viene utilizando más allá de la Copa Argentina, ha mostrado su mejor cara, la idea es mantener eso, no tocarlo. Sí, nos va a faltar un jugador clave importantísimo para interpretar las jugadas, interpretar el momento, que es Mauro. Me daba, por lo menos en esos 3 partidos, me estaba dando una identidad que es la que busqué durante este semestre. A diferencia del semestre pasado, que éramos más velocidad, pocos toques, estos últimos 3 partidos, con la inclusión de Mario y Mauro tirado más adentro, esa sociedad que se estaba construyendo entre Mauro, Villar y Pichut, me estaba dando consistencia en el juego y no perdíamos tanto la pelota. Y hacía que Vieto no quede tan colgado, ¿no? Creo que en ese sentido el lema que tengo es que si los mediocampistas empujan desde atrás, con y sin pelota, Vieto se hace muy temible, que no pase tanto por jugar con un punta más, o no. Así que en ese sentido sí vamos a mantener el sistema y ahí es verdad, es lo que decís vos. Luis Fariña tiene más duelo individual, quizás no es un armador, pero te da eso de poder sacar un hombre de encima, un jugador que a la gente también acá de local, como se ha dicho, levanta al público, como bien dice, ¿no? Y él puede estar más protegido ante cualquier patada que pueda surgir en un partido. Hace un tiempo cuando te consultamos por Centurión decías, no pienso en Centurión, no lo imagino jugando en este campeonato, pero obviamente su recuperación ha sido óptima y uno ya lo ve como con ganas es pedir pista. ¿Se lo puede ver brevemente a Centurión? Sí, sí, Centurión va a concentrar, vamos a concentrar el 19, el médico ya la semana pasada le dio el alta, que lleva dos semanas entrenando bastante fuerte, hizo práctica de fútbol hoy, y bueno, y también es probable que debute un chico en el banco. Lamentablemente se nos cayeron dos jugadores, uno por expulsión y otro por lesión, y bueno, tenemos que apuntar a... La pregunta es quién. Claro. La pregunta es quién. No, tenemos que evaluar ahí también con la gente de divisiones menores, porque es importante también ver quién tiene contrato para no quemar etapas y que nos sirva a todos. Yo tengo en mente un nombre que bueno, ya se van a enterar. En cuanto a lo que tiene que ver con Ricardo Centurión, que concentre no significa que vaya al banco en este próximo partido, sino a futuro, quizás pensando en el partido frente a Tigre de Arsenal, ¿o puede ir al banco? Centurión, cuando uno comentó de que no estaba pensando en Centurión, obviamente es una cuestión de que en lo inmediato del partido de tiempo es lo que uno lo moviliza. Y después uno, a medida que pasan los días, las sesiones, va viendo cómo está. Y los jóvenes lo que tienen es que la condición física la recuperan más rápido que los jóvenes no tan jóvenes. Y también, conociéndolo a él, teniéndolo entretenido con esto de volver, lo beneficia para su cabeza, ¿no? En cuanto al nivel del juego, se había visto similitudes en cuanto a lo que fue el partido frente a San Lorenzo, el partido frente a Colón y pasajes del partido frente a News. ¿Cuánto te cambian las bajas de Villar y de Camoranetti en este sistema o en este estilo de juego que se está encontrando? Es muy importante, usted lo decía, lo que escuché, lo decía Menotti, ¿no? Hablaba de la consolidación de las sociedades. Estamos de acuerdo. Nosotros el mes que pasado fuimos consolidando pequeñas sociedades que terminaron dándole una identidad. La idea es obviamente es una. Después las pequeñas sociedades van modificando esa idea o no, y termina con el correr de los partidos consolidándose algo. En este sentido nosotros hemos mejorado bastante con todos los inconvenientes que hemos tenido en esto hasta el partido de San Lorenzo, ¿no? Con bajas, con la inclusión de un chico como De Paul, con lesiones, funciones, con rendimientos no tan buenos, sacando puntos con un sistema en su momento no tan acorde a lo que uno tenía en mente. Y en estos tres partidos, ¿verdad? Nos encontramos con algo bueno, lo buscamos, sacamos 4.09, que esa es la parte negativa, porque si tuviéramos 3 puntos más, estaríamos cuarto, ¿no? Y si bien el objetivo primario era estar en los 5 primeros, que no lo estamos cumpliendo, quedan muchos puntos en disputa y tenemos que apuntar a cumplirlo. Con esto también nos va, con este objetivo nos va a depositar sin duda en las copas internacionales, que es un segundo objetivo importante, y a partir de junio sin duda que Racing tiene que ser el protagonista de punta a punta en la medida que se mantenga la base y se haga un diagnóstico justo y certero de lo que pasa. Luis, buen día. Te quiero sacar un poquito del partido con Vélez. Hoy quizás fuera de los jugadores, fuera del cuerpo técnico, se habla mucho del partido con Quilmes, sobre todo el hincha. ¿Cómo haces como director técnico, como hombre principal del grupo, para que el jugador se aísle de todo lo que se habla, de quizás lo que puede ver en algún foro? Sí, bueno, son foros. Yo no nos podemos detener mucho en eso. Alguien que me lo pregunte, y como respuesta te voy a dar la que le voy a dar de acá hasta el partido de Quilmes. No voy a responder porque sería alimentar algo que no tiene sentido a mi entender sobre los valores del deportivo, ¿no? Cuando es así no va más que el comentario que le estoy haciendo, pues no respondo. Buen día, Luis. Estamos unidos para este Racing. Es redundante ya preguntarte, pero como está instalada la información, me da la obligación de preguntarte cómo está tu situación. ¿Tenés vísperas de que en un corto plazo puedes renovar el contrato? ¿Estás negociando? ¿Estás hablando? ¿Sos optimista con respecto a la renovación? La renovación mía es lo que menos importa. Me parece que eso está mucho más importante. Hay objetivos que incluyen a Racing. no, ya se ha preguntado bastante cuando arrancó el semestre, y ya ha contestado bastante con respecto a eso. Irá avanzando o no con el correr de los días, y no es algo que a mí me preocupe. Yo tengo bien en claro que nosotros, como grupo, tenemos que terminar bien la temporada. Sería una pena hacer 33 puntos un semestre y el otro semestre no avanzar sobre los puntos que tenemos. Entonces, eso a mí me moviliza y es lo que me detiene y hace que lo otro no sé si se da, bienvenido sea, si no se da por distintos motivos, seguiré con lo mío y Racing seguirá en lo suyo. Pero lo que quiero que quede bien en claro, que no es algo que a mí me tenga ocupado. A mí lo que me ocupa es el día a día, es poder sumar, es no quedarnos con los puntos que tenemos, cumplir los objetivos. Después lo otro es lo que menos nos tiene que preocupar a mí y a todos. Habiendo pasado más de la mitad del campeonato, me gustaría saber qué es lo mejor que hizo el equipo y lo que menos te gustó. ¿Con respecto a qué? Con respecto al juego, al equipo, qué es lo que más te gustó a lo largo del campeonato y lo que menos te gustó. ¿Qué crees que tienen que mejorar? No, lo que tenemos que mejorar es poder consolidar una idea que no la hemos podido consolidar en este semestre. El semestre pasado nos costó hasta que encontramos medianamente el estilo de fútbol que a mí me gusta. Lo ideal sería tener una combinación de velocidad y buen trato de balón. Este último tres partidos lo hemos tenido. Obviamente que después el ideal de un técnico lo van haciendo las características fuertes que lo hacen en este momento, ¿no? Pero creo que la clave en una gestión o en una temporada está en sacar puntos mientras estás buscando algo y en obtener puntos cuando hayas consolidado. Si no, queda teniendo nada. Porque al final de temporada lo que se va a fijar es si vas sin cuántos puntos hizo. En el 2000, del 2001 para acá, Racing hizo no más de 57 puntos en la temporada y Racing puede lograr hacer 60 puntos. Lo que queda ver es el frío, ¿no? En el mientras tanto, es obtener puntos mientras se está buscando una identidad y consolidar y obtener puntos cuando se está, cuando se tiene su identidad, ¿no? Después faltan dos jugadores y te cambia un poco la ecuación. Tiene que ver que no está Mauro cuando no viene sido bien el equipo y es difícil encajar el estilo de Mauro. Tenemos que buscar otra característica que te va a dar otro tercer equipo. Bueno, muchachos, sigue la conferencia de prensa, ustedes dirán desde allí. Bueno, Leo, creo que hemos escuchado bastante del técnico de Racing. Nos quedan un par de minutitos simplemente para que vos puedas informarnos cómo fue la práctica del día de hoy y cuál es el indicio de cara al día sábado. Lo dijo en el comienzo de la conferencia, creo que no la enganchamos porque había pasado la primera pregunta, pero manifestó que la duda que tiene Fariña o Cámpora para reemplazar a Mauro Camoranesi, que es un hecho de Pelletieri y va a ocupar el lugar que deja vacante Villar después de la expulsión en Rosario. Habló de la vuelta de Corbalán, que también es un hecho que jugará por Alejandro García, y restará resolver esta única duda, ¿no? Saber si Fariña o Cámpora van a estar para acompañar a Vieto en el ataque. Para mí tiene más posibilidades Fariña, para mí, una impresión que tengo, una sensación en relación a esta conferencia de prensa que ha dado su día. Y después manifestar lo que ha dicho también en algún momento de esta conferencia de prensa, confirmando que Centurión va a concentrar. Nosotros decíamos hace un par de semanas atrás de que estaba la posibilidad de que Centurión vuelva a la 13ª fecha ante Tigre, que esa es la fecha que se había estipulado, a lo que apuntaban tanto el cuerpo técnico como el cuerpo médico de Racing. Finalmente se va a adelantar una semana la concentración de Centurión. Para mí hay posibilidades inclusive de que ocupe un lugar de banco de suplentes, tal vez no, pero también ha dicho que un jugador juvenil por primera vez estará sentado en el banco de suplentes, y esto ratifica también la información de que José Jan nuevamente se va a quedar al margen. Después las especulaciones van a estar a la orden del día, saber si San queda afuera por cuestiones tácticas o por la lesión que viene teniendo, esta lumbalgia que le impidió estar el pasado fin de semana. Pero lo concreto es que va a ir un juvenil al banco de suplentes y dependerá de la situación del contrato, ¿no? Si ha firmado su primer contrato, estará en condiciones de estar. Digo, el juvenil, ¿tenés algún dato de Juan Dineno, el jugador, o no? Sí, puede ser Juan Dineno, pero bueno, hay que averiguar cómo está su situación, porque para mí está sin contrato, sí. Es lo que me acaban de decir, y un jugador sin contrato evidentemente no podrá estar sentado en el banco de suplentes. Bueno, en ese caso, si no es Dineno, sería Ignacio Colombini, sí, que sí tiene contrato. Leo, estamos sobre la hora, lo más importante es lo que manifestaba lo de Centurión y lo de la renovación del técnico, que ha dejado las puertas abiertas, tanto por renovar como no, de su situación, ¿sí? Porque no ha garantizado ni una cosa ni la otra. Exactamente, sigue respondiendo de la misma manera, dice que piensa en el presente nada más y que ni siquiera piensa en la renovación del contrato, pero lo concreto es que ya hubo reuniones y que se ha hablado inclusive de los refuerzos que han trascendido, los puestos que Racing va a reforzar: un arquero suplente, un lateral por derecha, un lateral por izquierda, un volante por derecha, un volante central y un centro delantero, serán los 6 puestos a reforzar por Racing para la próxima temporada. Paradiso, la seguimos mañana. El gran laburo como siempre, muy amable. Abrazo, hasta mañana. Hasta mañana. Nos vamos, Rubinstein. Se han pasado un minutito de las 12. Gracias por venir, Rubinstein. No, gracias por la invitación. La seguimos la semana que viene. Gracias, tierno querido, como todos los días. Gracias, Marina Saninotto, quien estuvo en la producción. Gracias a ustedes por estar del otro lado, como habitualmente lo hacen, seguirnos cada mañana con la primera información de nuestra querida Academia. Mañana a las 11 de la mañana, aquí en Radio Argentina, en la 570, seguiremos con muchísimo más de estos Racing. Chau, hasta mañana.